La placeta es casi cuadrada. Tiene un bar en el lado que da a la carretera de Murcia y es este el bar. Aprovecha el espacio de esta plaza como terraza para colocar las mesas, sillas y sombrillas y servir comidas a los turistas. Pero ciertamente el rincón ni es tranquilo. Por la misma calle Pajes que roza la placeta por el lado norte, pasan sin parar coches. No hay desde este rincón vistas hermosas ni se ve limpieza y el olor no es agradable. Al ser tan reducido el espacio, las mesas y personas están por completo apiñadas. Casi se rozan unos a los otros mientras el camarero les sirve. Pero es cierto que aquí siempre hay muchas personas comiendo y no solo turistas. Por la misma acera y rozando los bancos de cemento que en la plaza instaló el ayuntamiento, avanza despacio, mirando de reojo por la curiosidad de ver quiénes son los que por aquí hoy están sentados en las mesas. Y también por si estuviera. Sabe o al menos intuye que la joven de la Cruz de Oro no frecuencia estos lugares. Porque seguro tiene poco dinero para permitirse comer en restaurantes y porque su aspecto y suciedad de ningún modo encajaría que por estos sitios hay. Ellos, casi todos, tienen ropa de marca, limpias y muy bien planchadas y de colores brillantes y la joven que busca, hasta parece no haberse lavado en mucho, mucho tiempo. Pero piensa, en las cuevas de la ladera de San Miguel Alto, viven muchos jóvenes con aspectos como el de ella. Pudiera ser que se haya hecho amiga de algunos de estos jóvenes. Y como estas cuevas no quedan lejos de la placeta que ahora piso, no puede extrañarme que, con estos posibles amigos de las cuevas, me rodee por aquí. Pero no lo creo aunque cabe la posibilidad. Termina de recorrer el espacio de la placeta y no capta ninguna señal de su presencia por aquí. Se coloca el sombrero de paja en la cabeza para protegerse del sol que esta tarde quema y deja atrás el rincón comedero de turistas. Por esta derecha de la calle y pisando la misma acera empedrada y estrecha, continúa. En su mano izquierda porta el pequeño ramo de flores violetas y a sus espaldas lleva la mochila gris azul. Solo unos cuantos metros más delante de la placeta se abre la calle Aguas del Albaicín, donde justo por la izquierda y en el rincón se encuentra la famosa Casa de los Mascarones. Y con ella en su pensamiento, se dispone para girar a la derecha y tomar por esta pequeña, muy bonita y empedrada calle, cuando se encuentra con ellos. Un numeroso grupo de personas mayores, turistas franceses, que llegan desde Plaza Larga y han subido por esta calle Aguas. Justo en la esquina, se da casi de bruces con la mujer mayor que viene haciendo de guía. La mujer lo mira casi de frente, pronuncia algunas palabras en francés al tiempo que con su mano señala al pequeño ramo de flores que el hombre porta en su mano derecha. Como impulsado por algún resorte interno, Levanta el este ramo de flores hasta la altura de los ojos de la mujer que frente al hombre se ha parado el tiempo que comenta. Son algunas de las flores de las calles de Granada y del Albaicín. Y huelen a miel y aire fresco. Con mucho cuidado le acerca el ramito de flores para que lo huela y ella se presta a ello. Al percibir el perfume que brota de estas flores y como muy sorprendida, pronuncia palabras en francés sin parar. Y él, animado por el interés que la mujer muestra, del ramo que en sus manos sostiene, separa un tallo y se lo ofrece. Con entusiasmo la mujer mayor y guía del grupo, acepta el florido tallo, se lo enseña al grupo que le ha ido rodeando y llena la calle justo donde ésta termina y se encuentra con calle Pajes. Todos los turistas, la mayoría mujeres mayores, comienzan a rodear al hombre, fijando sus ojos en las flores que en la mano sostiene. Hablan en francés y alargan sus manos pidiendo un tallo con flores. No entiende nada de lo que estas personas chapurrean, pero el hombre intuye, sin problema alguno, que le piden flores. Piensa. La guía que va llevando a este grupo de turistas por las calles del Albaicín les ha contado cosas pintorescas de estas flores que llevo en las manos. Estas personas mayores, seguro que ha pensado que esto es algo típico aquí en Granada. Y quizá también puedan pensar que es algo exclusivo preparado para ellos. De aquí que todos ahora me pidan un ramito de flores, con interés y casi exigiéndolo. Apartó, del ramo principal que portaba en la mano, la mitad de los tallitos de flores y, con delicadeza, le fue dando una a cada mujer mayor que alargaba su mano. Solo 5 o 6 recibieron el pequeño regalo porque el hombre quería conservar la mitad y más de estas flores. Había planeado regalar a otras personas, jóvenes y turistas. Sobre todo quiero darle algunas de estas flores, si me la encuentro, a la joven de los ojos azules. Me apetece mucho esto porque pienso que también a ella le puede gustar. Bastante decepcionados se quedaron más de la mitad de turistas mayores al no recibir tallo alguno de flores. Se excusó él diciendo: como no tengo flores suficientes para daros a cada uno un ramito, al menos ya tenéis en vuestras manos una muestra. No es la primavera completa en los jardines de Granada, pero sirve para orientar un poco. Ellos no entendieron lo que el hombre les decía, pero la guía, sí. Se apresuró a transmitirles el mensaje y al instante, el hombre siguió su caminar. Despidió al grupo de turistas y al empezar por la empedrada y estrecha calle Agua, de nuevo pensó en la joven. Se dijo: estos turistas y otros muchos que por estas calles y plazas, hoy y todos los días del año, buscan cosas hermosas. Un poco para llenar el vacío de sus corazones y otro poco por el deseo de cosas, horizontes y nuevos mundos. Y ni siquiera saben ellos que yo no soy repartidor de flores por estas calles del Albaicín. No busco ni cosas nuevas ni mundos originales. En mi corazón, ahora mismo y como tantos otros días a lo largo de mi vida, hay hambre, soledad y vacío. Ansias de realizar mis sueños y ganas, muchas ganas de irme de este mundo. Irme a la realidad invisible y espiritual que he deseado a lo largo de mi vida. Gracias, Dios mío, debo darte una y otra vez porque a pesar de tantas carencias, humillaciones y dolores sufridos, tengo de ti mucho, mucho bueno. Tanto que siempre pienso que no merezco el aire, la luz, los paisajes y sonidos que me regalas. A la mitad de la calle, a la derecha según se baja hacia Plaza Larga, hay un rincón muy original. Como una muy discreta plazoleta donde se abren de tres casas de solo dos plantas. De los balcones de estas casas, cuelgan siempre chorros de geranios. Macetas muy bien cuidadas que en esta época del año se decoran con abundantes flores en todos los tamaños y colores. De aquí que este pequeño y recogido rincón y también en estas fechas del año sea visitado por casi todos los grupos de turistas que acuden a este barrio del Albaicín. Y estos turistas, al llegar a este lugar, quedan impresionados al ver tantas flores en todos los tamaños y colores. Hoy, al pisar el pavimento de empedrado blanco que por aquí se extiende, se encuentra con un grupo de estos turistas. También franceses porque al oír al guía explicando las cosas, enseguida reconoce este idioma. Y les habla del original empedrado granadino donde el pavimento se elabora con pequeñas preferentemente blancas para realizar dibujos de flores, plantas y otros detalles. Bajo el largo balcón que al fondo de la plazoleta va de un lado a otro y por encima de las tres puertas de las casas que aquí se alzan, se ve con toda claridad este limpio empedrado. Blanco y muy cuidado y con un bonito dibujo construido en este caso con pequeñas piedras negras. Un hombre de estatura baja, sube por la calle desde Plaza Larga con un sombrero de paja sobre su cabeza. Al acercarse al grupo, uno de los turistas, en español le pregunta: ¿de qué fecha es esta casa? Muy secamente y sin ni siquiera mirar al turista, el hombre del sombrero responde: esta casa es del siglo XVI. Y es de origen noble. Muy noble. ¿Sabe usted a quién perteneció y si aún viven? Porque aquí algunos miembros de aquella familia. Algo sé, pero ahora mismo no tengo tiempo para explicarlo. Pues muchas gracias, dijo el turista. El hombre de la mochila, al oír esta conversación, se siente tentado de informar al turista por lo que ha preguntado. Porque él sabe que esta casa que hace esquina en esta ceyagua con la calle Pajés y la que hay en el rincón, casa de los mascarones, fueron en otros tiempos lugar donde se fabricaban y vendían tejidos. Y cree que aquí mismo hubo una pequeña fábrica de algodón, lino y esparto. Sin duda que aquella familia ya no vive por aquí, pero sí se conservan muchas cosas. Ahora, en una de las tres puertas de esta bonita casa, se ve un rótulo que dice: se vende o alquila. Se aleja del grupo de turistas y continúa bajando por la empedrada, corta y estrecha calle Agua. Sabe él también que precisamente el nombre de esta calle viene de la acequia principal que, desde el pueblo de Alfacar y Fuente Grande, entraba por aquí para luego dividirse en varios ramales. Para la derecha, aljibe del Reya, al frente, aljibe de San Nicolás y del Trillo y para la izquierda, aljibe del Salvador y Cuesta del Chapí. Hoy no queda por aquí ninguna señal de aquella gran acequia. Sí, a un lado y otro de la famosa calle, se ven tiendas y bares. Una panadería, tienda de frutas y comestibles, dos o tres pequeños bares que ponen sillas y mesas sobre el empedrado de la misma calle, antes de Plaza Larga y a la izquierda, una casa con algo de misterio. Cree él que es una tienda de ropa, pero no lo tiene claro, porque siempre que pasa por aquí, ve los cristales de un gran escaparate y detrás, una densa cortina que no deja ver lo que hay al otro lado. Por un pliegue de esta cortina, con frecuencia, aparece un gato gris y blanco. Sobre unas sábanas en sus fundas de plástico, se acuesta este gato de pelos largos. Y aquí se pasa las horas durmiendo, interrumpiendo solo por la presencia de algún niño que, al regresar del colegio, se para en este escaparate para ver y jugar un momento con el felino. Es tan tranquilo este animal, que casi nunca se inmuta ni presta atención a las muecas y carantoñas de los chiquillos. Los turistas al pasar y ver la escena, se paran, miran sorprendidos, sonríen, comentan cosas entre ellos y hacen fotos. El felino únicamente se despierta cuando de pronto algún perro con la intención de fastidiarlo. Sabe el animal que ningún daño pueden hacerle los perros que se paran frente al cristal del escaparate. Precisamente por esto, porque el grueso cristal del escaparate le protege. Siempre que pasa por aquí el hombre de la mochila, también se para frente a este escaparate. Durante algunos minutos, llama al animal e intenta interesarlo en algún juego. No lo consigue porque este gato es viejo y ya está más que acostumbrado al trasiego de unos y otros al otro lado del cristal. Hoy también se para aquí, con las flores que porta en sus manos, intenta despertarlo. No lo consigue y por eso continúa bajando por la calle. Por su derecha, enseguida llega a la altura de la casa número 1. Es la primera casa en esta calle Agua, entrando a ella desde Plaza Larga y que hace esquina con la larga calle Cuesta de Alacaba. Al pasar por la puerta de esta casa número 1, se para un momento. Hay aquí pequeños escaparates donde se pueden ver muchos y variados objetos de cerámica, metal, madera, lana y otros materiales. son los típicos y tópicos repetidos a balorios pensados solo para que los compren los turistas. Casi las mismas cosas que venden los hipies en el mirador de San Nicolás, mostrados sobre viejos paños o endebles puestecillos de lona blanca, y casi los mismos objetos que también venden los hipies en la carrera del Darro, a la altura de la iglesia de San Pedro. Dentro de esta pequeña tienda de pulseras y anillos, un hombre pregunta a la mujer que hay junto a un mostrador: ¿usted sabe si en esta casa número 1 hubo en otros tiempos baños árabes públicos? Y la mujer contesta: yo no lo sé. Pero baños hay en todas las casas de esta calle y por eso creo que le llama del agua. Algo extrañado, el hombre que pregunta explica: es normal que en estos tiempos haya baños en las casas. Pero lo que yo pregunto es otra cosa. ¿Qué es lo que pregunta usted? En tiempos lejanos, por la época de los últimos reyes de la Alhambra, todo este barrio del Albaicín estaba surcado por acequias que llevaban agua a las aljibes y pasaban por las puertas de las casas. Para el aseo de las personas, había baños públicos como el conocido con el nombre de El Bañuelo, bien conservado hasta hoy en la carrera del río Darro. En esta calle y justo en esta casa número 1, había otro baño público. Lo que yo quiera saber es si usted tiene alguna información de estos baños. La mujer de la tienda de abalorios, un poco desorientada, aclara: pues yo no tengo ninguna noticia de lo que usted me dice. ¿Dónde se encuentra esa información? En bastantes sitios, pero es normal que después de tanto tiempo y cambios por este barrio, las cosas estén confusas. Pero de todos modos le agradezco su tiempo e información. El hombre que pregunta sale de la tienda, se coloca en mitad de la calle, vuelve su cabeza, mira para la fachada de esta casa y luego continúa subiendo dirección a calle Pajes. El hombre de la mochila, también ahora y movido por la curiosidad, observa un momento la fachada de la casa y luego sigue su ruta. Avanza solo unos metros y ya está pisando el pavimento de la famosa Plaza Larga. A su derecha y arrancando de aquí mismo, le queda la calle Cuesta de Alacaba. A su izquierda, ve el famoso restaurante de La Porrona y el de Aixa. De aquí mismo arranca la calle Panaderos que lleva al Horno del Moral. Aquí mismo y también por su derecha, se ve la antigua pastelería Casa Pasteles y al frente y solo a unos metros más adelante, se ve una pequeña fuente de hierro. Para que beban los turistas y los niños que por aquí pasan al salir del colegio, un poco más arriba y ya cerca del mirador de San Nicolás.